encerrado. Un gato en mi casa y un gato que se pone mi bata y se come mi plato. Un gato en mi casa y un gato que me mete las patas, si lo agarro lo mato. Mi compañero, y que se va cuando llego, porque me ha tomado miedo, que la deja muy contenta, que es mi mozo y no la araña, que lo extraña si no entra. ¡Ay, qué gato! ¡Mala maña! Un gato en mi casa y un gato que se pone mi pata y se come mi plato. ¡Es un gato de romántica! ¡Lo que te araña la cabeza!